el Evangelio de San Juan que hoy leí, que hemos leído, dice: estos signos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hoy, que en todas partes pues se celebran misas de funeral por el Papa, recién fallecido ayer, pues creo que es muy importante profundizar en estos versículos, porque todo se ha hecho con ese fin. La vida entera del fallecido Juan Pablo II, la Iglesia entera, todo se ha hecho para esto. Estos signos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el fin de todo, que tengamos vida en el nombre de Jesús. Lo demás son medios. El Papa toda su vida vivió para el momento de entrar en la vida eterna, con lo cual, aunque nos produzca una tremenda pena, sin embargo, a él no. Él para eso se hizo sacerdote. Él para eso vivió pues la vida tan ascética que ha llevado en el Vaticano, sin ningún tipo de pues de lujos que para vosotros serían normales, pero que él no los tenía, no los tenía. Entonces, quiero decir como anécdota que les costó mucho, pero mucho, el convencerle para que pusiera aire acondicionado en su despacho. Y solamente, me imagino que ya lo tendrá, pero yo recuerdo que aire acondicionado estaba en casi todas partes y yo sabía que en su despacho todavía no estaba, porque él no lo veía imprescindible. Después ya me imagino que lo habrán puesto, pero me sorprendió el año en que todavía seguía sin aire. Y así podríamos ir recorriendo todo, las comidas verdaderamente sencillas, su comienzo del día tempranísimo, creo que se levantaba siempre pues a las 6 de la mañana, siempre, y dedicaba lo primero de todo varias horas a la oración, el hombre más ocupado del mundo, y sin embargo todos los días lo primero que hacía era varias horas hablar con Dios. Y no era el único momento de oración del día, pero sin ser el único, ya comenzaba así. Sin embargo, debemos pensarlo eso. Toda su vida fue para esto, para que tengáis vida en su nombre. Y, por lo tanto, debemos recordar que todos son medios. El papado, la Iglesia, todo. Dios es el auténtico fin de todo. Dios es aquello por lo que él se levantaba temprano, aquello por lo que él renunció a tener una familia, aquello por lo que pues siguió día tras día. Porque os aseguro que ser papa pues al principio puede hacer mucha ilusión, pero cuando uno lleva ya varios años y ve que siempre es ese trabajo y nada más que trabajo, pues entonces ya no hace esa ilusión, es una cruz. Y cualquiera que esté en el papado, al cabo de unos cuantos años, pues desearía el volver a la vida tranquila, a tener tiempo libre para leer, para pasear, para, y no siempre pues en esa constreñido a las necesidades que tiene ese cargo. Así que, sin duda alguna, para él el fallecimiento que tuvo ayer pues fue por fin entrar en ese descanso con aquel al que había servido. Y mucho más cuando al final de su vida, pues no solamente estaba bajo la cruz de ese cargo, sino incluso prisionero en su propio cuerpo. Porque la vida a veces nos da al final una pequeña pasión, menor que la pasión de Cristo. Pero Dios, en su sabiduría, hace que la vida al final muchas veces acabe de ese modo, acabe con un sufrimiento purificador. Y dentro de esa pasión, de ese estar prisionero en un mismo cuerpo, en el que uno apenas se puede mover, y eso es muy duro, ¿eh? Imaginaos que estáis dentro de vuestro cuerpo y apenas tenéis movilidad, pues dentro de eso, el final, una pasión dentro de la pasión, los últimos días de agonía. Y todo esto, lo que nos debe hacer pensar, pues es que toda la vida del ser humano, como la de un papa, pues está dirigida a esto, a la vida eterna. Eso es lo que verdaderamente tenemos que tener en la mente. Y lo demás son pequeñas cosas que pasan. Y ahora que hay pues tanto fervor realmente, ha habido un impacto tan grande por la muerte del Papa, también pensad esto. Lo mismo que si el Papa viera su vida en una película y dijera, pues esto es lo que hay que hacer, lo ha hecho, siempre ha hecho lo que debía hacer, pues también nosotros debemos vernos como en una película y decir, en esta película que es la vida, la misma importancia tiene para Dios, la misma, yo que el Papa, un pobre panadero o un pobre un hombre que está en un taller, un mecánico que está en un taller de coches, que el Papa, la misma, todos tienen la misma importancia para el Padre. A unos les da un oficio, a otros les da otro, por las circunstancias de la vida, la educación, la suerte, pero para Dios tiene la misma importancia. Lo que pasa es que hay seres humanos que es como si Dios los pusiera en el candelero, en un gran candelabro, hay velas que son puestas muy en lo alto y lucen más y se ven más. Pero recordadlo esto hoy, todos a los ojos de Dios tenéis la misma importancia que Él, importáis tanto como Él. Él le tocó en la misericordia de Dios ese puesto, pero el mismo dedo de Dios que dijo tú aquí, también a vosotros os ha dicho aquí, cada uno en su situación, y cada uno de vosotros podéis llegar a ser verdaderamente santos como un sumo pontífice, como un papa. Por supuesto que sí, por supuesto. Es verdad, también es cierto eso, que el estar donde él estaba favorecía la santidad. Y la favorecía porque todo llevaba a la oración, todo llevaba a ver a Dios en todas partes. Uno trata con santos, él trataba con la Madre Teresa de Calcuta y con otros muchos que no eran tan conocidos, pero hombres verdaderamente de Dios. Y todo eso favorece. Si hay entornos que favorecen al pecado, ese entorno en el que él estaba es el mejor para llegar a la santidad. ¿Qué duda cabe? Él estuvo puesto en un lugar óptimo. Pero recordadlo, vosotros, en las dificultades para la vida espiritual que tengáis en vuestra vida, también podéis llegar a la misma santidad. Pues nada más, que el Santo Padre desde el cielo pues nos ayude, ya podéis encomendaros a Él, podéis pedir su intercesión y que Él desde el cielo pues nos ayude a todos los que continuamos nuestro paso por la tierra.